El amor es dulce en el principio, se gama y se ama con palabras amorosas. Y el final es hiel, y el espíritu se huye de la felicidad y no vuelve a conocer el amor en miel. Una chica del compositor oaxaqueño presente a una chica del Istmo de Tehuantepec. En el valle conocí una morenita, linda como con la flor. Su boquita chiquitita y sus ojos como el sol. ¡Ea! En el valle conocí una morenita, linda como una flor. Su boquita chiquitita, sus ojos como el sol. Y la saludé como mujer conocida. Ella me contestó: yo no lo conozco. ¡Qué chica! Me entristecí de su que enojo. Sentí en su corazón no, no, no. En el valle conocí una morenita, linda como con la flor, su boquita chiquitita y sus ojos como el sol. ¡Epa! Entristecí de su que enojo, sentí en su corazón no vino, vino. En el valle conocí una morenita, linda como una flor, su boquita chiquitita y sus ojos como el sol. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! En el valle conocí una morenita, linda como la flor, su boquita chiquitita y sus ojos como el sol. ¡Epa! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! O quizá, solo de su tribu será. O quizá, solo de su tribu será. En el valle conocí una morenita, linda como con la flor, su boquita chiquitita y sus ojos como el sol. ¿Dónde andas? ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! O quizá, solo de su tribu será. O quizá, solo de su tribu será.